plegaria a Dios. Pídele todo lo que necesitas para vivir mejor. Amado Dios, te pido que esta sea una semana donde tu mano vaya conmigo a todos lados. Por favor, concédeme lo que tanto anhelo para poder vivir mejor. Bendíceme cada día para que mi transitar por la vida sea más fácil, sin intranquilidades ni carencias. Padre amado, tú conoces mi situación mejor que nadie en este momento y todo lo que más necesito. Por eso confío en ti, porque eres bueno y me amas, como amas a todos los seres vivientes de este planeta. Gracias por este día que me regalas. En tus manos coloco esta semana. Dame tu protección y bendice mis sueños y planes. Te pido salud, trabajo y una buena economía. Te pido me llenes de prosperidad y abundancia, tanto a mí como a mis seres queridos. Y en especial, quería pedirte lo siguiente en el nombre de Jesús, que me ayudaría mucho a vivir más dignamente. A continuación, realiza tu petición con mucha fe a Dios Todopoderoso. Hazlo de corazón, con un gran sentimiento. Y para reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo dejes por escrito debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser. Y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene a mi vida. Yo creo en ti confío. Soy de ti, Señor. Guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. Acompáñame, dame confianza y escúchame. Abre las ventanas de los cielos y lléname de favores. Provéeme de todo lo necesario para mi vida. Derrama sobre mí tus bendiciones. Protege y sana mi cuerpo y alma y líbrame de todos los males que afligen a la humanidad. Tú, mi amado Señor misericordioso, no tardarás en dar feliz despacho a mi pedido, pues con tu divino poder y tu brazo extendido no hay nada difícil para ti. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gran misericordia, en todo tiempo te alabaré por tus obras y en ti pondré mi esperanza, porque tu nombre es bueno. Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi guía interior, te elijo como mi maestro para recordar que como tú somos espíritu de puro amor. Ven, Jesús, cúbreme con tu luz y haz crecer en el espíritu puro que soy y somos todos en esencia para irradiar amor, alegría y luz al servicio de la vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias por recordarnos lo que somos en verdad, solo puro amor. Es por ello que te seguiré cada día de mi vida. Yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos. Pero aún así me amas y me buscas sin que yo crea merecerlo. A veces siento que pones a prueba mi fe, mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión, si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Estoy delante tuyo, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible, y quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti y quiero arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para mí y para todas las almas. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. En este día me entrego a ti con toda mi fe, entrego todas mis necesidades en tus manos, sabiendo que tú obrarás milagros y maravillas en mi vida. Hoy vengo delante de ti en busca de todo lo que sabes que preciso para vivir mejor. Pido que obres en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, pero particularmente en estas necesidades especiales que parecen casi imposibles ante mis ojos, pero no para los ojos de Dios. Tú eres el Dios de los milagros. Confío plenamente en ti. Te doy gracias, Padre. Sé que el milagro ya empezó a ocurrir. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Cierra tus ojos, toma aire profundamente, inhala, exhala. Vuelve a visualizar todo eso que deseas para vivir mejor. Confía, Dios está obrando para ti, está bajando todas esas bendiciones que necesitas en tu vida. Tan solo ten mucha fe y vive en tranquilidad, paz, armonía y amor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. El Señor guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador, en ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Amén. Amén. Si esta plegaria te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede mejorar su vida escuchando esta poderosa oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho